esperando tu regreso, el efecto mariposa. Si estuvieras en este tiempo, el déjà vu se terminará. ¿Cómo empezar a preguntarme? Hay mucho por decir, si no quieres tú, será largo el déjà vu. Esperando tu abrazo, aquel paisaje que vimos una vez. No te encontré en mi destino, fue un largo déjà vu. Cualquier cosa.